¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a todos. Esto es Mr. Virus. Os habla quien presenta este programa, Raúl García, ante todo. Y por lo que pueda pasar en un futuro cercano, feliz verano para todos. Que disfrutéis de unos buenos tiempos de descanso y sobre todo de festivales, de conciertos, porque lo que trae el programa, lo mires por donde lo mires, aquí dentro de España o en cualquier punto de Europa, es algo no sobrenatural, sino que puede llegar a uno sobresaturar. Pero es una historia que ya cada cual lo tiene que llevar con sus circunstancias, con sus posibilidades, con sus ilusiones y también con sus cuadrantes de libranzas cuando se trata de compatibilizar con el trabajo. Ser felices es muy importante. Nosotros lo somos yendo allí donde podemos para disfrutar de la música y dar cuenta de ellas a través de este programa. Pendejo, que es nuestra sintonía habitual, también con este tema dice que yendo a La Haya, recordando algunos momentos, pues les dio la particularidad para componer este tema. Ellos que son felices porque siguen tocando allí donde pueden, con una gira intensa que no deja de crecer, por salas pequeñas, por festivales y sobre todo presentando este último trabajo llamado Volcán. La música de Pendejo, que siempre es un momento de festejo, y que todavía nos permanece cada concierto. Queda último, siempre queda ahí vacilando por la mente y flotando el pues cómo se lo montan y cuando hay circunstancias anómalas, cómo las salvan. Y no va a ser menos con la última vez que vinieron, que estuvieron por aquí. Lo ideal es poder verlos en cualquier lugar para ir renovando esas sensaciones. Pero bueno, hay otras bandas que compiten con esas sensaciones cuando tienes ocasión de verlas en vivo. Y por desgracia, hay algunas pues que a las que te preparas para ver y que no podrá ocurrir que eso suceda, como hubiera sido el caso de la inminente gira española que tendría lugar por parte de Nebula el 18 de junio, arrancando en San Sebastián, y que no se podrá celebrar por esa bueno noticia que ya comentamos también a través nosotros de las redes sociales. De nada más enterarnos, hicieron pública la propia formación la noticia de la muerte de su bajista, Rance Sironi, que falleció, joven bajista, que bueno falleció de una manera inesperada. A principios de este mes de junio, y que pues todavía más trágico, sabiendo que estaba sustituyendo o causando de alguna manera una suplencia a Nebula después de la muerte de los compañeros también de Nebula, Tom Davies, que falleció el 6 de septiembre de 2023. O sea, una muerte tras de otra que los pone en el disparadero de realmente de las malas sintonías, ¿no? Han cancelado los conciertos, la gira europea que tenían, indudablemente las fechas por todos los sitios, y ahora pues toca reponerse y esperar que se puedan subir pronto después de lo acontecido a los escenarios. Esto es Nebula, recordamos uno de los cortes que integraba el trabajo Holy Shit, porque realmente una mierda santa es lo que está sucediendo para la banda y para todos los seguidores que querían verlos. Understand. 2019, marcado aquí, yo lo tenía como que estarían en Madrid, en el Bullitcher, el día 20 estarían tocando en Barcelona. En cualquier caso, fechas que no podrán acontecer, los iba a ver en directo en el Hellfest, donde pues recientemente han anunciado la sustitución de ellos por otras bandas, otros grupos que también han ido cayendo y se han movido, que no podrán estar, y así pues sucesivamente, en donde han tenido que trastocarse las cosas. La verdad es que uno hay veces que hace planes para ir a ver una banda a un sitio concreto que no es su punto más cercano, y se encuentra con situaciones como estas y cruzar el brazo con una cancelación cuando se trata de una banda única. Cuando es un festival, pues bueno, siempre tiene más opciones. No se suele ir a un festival solamente por un grupo, aunque sí gente que lo hace con una entrada de día, pero más allá de que se estropee un show o varios shows, se trunca una vida entera, ¿no? Así que nuestro pésame para el músico y sus compañeros, y bueno, pues siempre digo lo mismo, hay que seguir y quedarse con lo mejor de lo acontecido por parte de quien nos deja. Hay quien sigue funcionando, quien sigue siendo, a pesar de su edad, artistas relevantes y con música, vamos a decir, de distinción, novedosa, y ese es el caso, por ejemplo, de Deep Purple, que estuvieron este pasado fin de semana actuando en Madrid, en el Alma Festival, fin de semana, un jueves, es donde cayó, y que venía presentando canciones de su último trabajo que publican en julio. Esto es Portable Door, todo un tema, una declaración de intenciones, sobre todo cuando lo ves en vivo al grupo y con esa actitud que tiene tan sincera ya, de unas personas mayores, pues entregadas a esos que los están mirando y observando, no cómo tocan, sino cómo se comporta su físico. Tell me more. It goes under the bridge, right over my head, and out to my portable door. I was trapped in a dire situation between reason and someone in law. The winner takes all and runs off with the ball, and nothing could pleasure me more. Time's wild, I've spoken my piece, for a minute or two held the floor. But I can't get a word in, so here I am hurtling right up through my portable door. Ben King. wasn't prepared for the shock. Once round my neck and twice round the deck, and the rest disappeared off the block. So here we are and everything's changed faster than ever before. You gotta be joking, man, what are you smoking? Blow it out through my portable door. Bueno, 17 de junio, Toulouse, en Francia, Deep Purple en directo. 23 de junio, Dessel, Bélgica. 23, 29, Tilloloy en Francia, y así, bueno, van continuando. A España vuelven a Barcelona, al Rocés, que estarán el 6 de julio, junto con bandas como Deep Purple, Europe, Wolf Mother, Ross the Boss. Bueno, ese mismo día en concreto, que están programados, ¿no? Luego el resto de los días sean Rocés. Hay muchas otras cosas clásicas que seguramente harán disfrutar a quien estén, o nos harán disfrutar a quien estemos allí. Y bueno, pues habrá que comparar, seguramente tengamos esa opción con otros festivales, algunos de los conciertos, de las historias que ves, porque los ves por duplicado o por triplicado, pero son momentos distintos. Es como si te pones películas en días alternos y te gustan mucho los actores que actúan ahí, incluso la banda sonora de la misma. Eso es maravilloso, poder hacerlo, tener tiempo para hacerlo varias veces en una misma época determinada. Y hablando de clásicos, el que se publique durante estos días esa recopilación de Black Sabbath llamada Año Domini, que integra los trabajos publicados entre 1989 y 1995 con el cantante Tony Martin. Yo creo que es todo un acontecimiento, porque Tony Martin siempre ha sido un gran cantante, al frente de Black Sabbath, y posiblemente siempre, o es a quien menos relevancia se le ha dado a las canciones o a los trabajos, no sé si me explico bien. Siempre ha habido otros momentos para enfatizar más en los momentos de Ronnie S. Dio o de Ozzy Osbourne, ¿no? Bueno, sobre todo cuando Black Sabbath ha salido de gira en sus últimos años, que tuvimos ocasión de verlos varias veces, y todas esas canciones pues quedaban absolutamente fuera de cobertura para los directos. Bueno, pues nuevas remezclas para los discos Headless Cross, Tear, Cross Purpose. Joder, qué bueno. Voy a poner en vinilos y en CDs, que han salido con canciones extras, pero voy a poner primero cómo sonaba, cómo sigue sonando, este tema de Black Sabbath, que a mí me encantaba, el disco en concreto, Cross Purpose con Cross o Thorns, pero la versión original del disco sin remasterizar. No estamos hablando de lo actual, sino así es como ha sonado siempre Black Sabbath con Tony Martin en aquella época. Luego ponemos algún tema ya de este álbum, por ejemplo, también, pero remasterizado. Y así podemos comprobar la diferencia, si es que existe de forma notable. Don't come closer, cause it ain't safe here. Just turn around now, walk away. I gotta tell ya, there are no rules here. Sometimes I wonder what goes on there behind those eyes. Thank you. liar, always talking, wasted words that ring in my ears. We're still waiting, losing patience with all the lies of 400 years. I gotta tell you, there are. Sometimes I wonder what goes on there behind those eyes. When a promise is broken and no one trusts you, and young ones crying with their heads in their hands, when you talk about saving the souls of the faithful, you es la música tal cual fue editada en el año 1994. Cross Purpose, para mí este era un gran tema, pero luego había, bueno, el disco en sí es una maravilla. Y estamos hablando de Health Cross del 89, Tear del 90 y Forbidden del 95, que fueron los discos que encabezó, bueno, encabezó Tony Iommi, que fue aquella etapa en la que, aparte de estar, le podríamos dar una vuelta a la biografía de Black Sabbath y contar la historia, pero bueno, centrémonos en los músicos que estaban y ya no el porqué, pero sí, aparte de Tony Iommi, pues Cozy Powell, que falleció, pues yo creo que harán ya unos 26 años, se mató en un accidente de automóvil, creo que fue por ir pendiente del móvil, algo así, no recuerdo muy bien, pero me parece que fue por distraerse del móvil, o no sé si había móviles entonces, pero alguna distracción tuvo. Y Geoff Tate, ¿no? ¿Quién era el otro músico que estaba? Ahora mismo se me va de la cabeza. Geoff Nichols, bueno, pues como teclista, Tony Martin rompiendo pues esas formas de cantar de manera tan especial. Cozy Powell en la batería, que siempre le llamaban el culo de mal asiento, andaba de un lado para otro, y Tony Iommi. Bueno, pues vamos a poner Forbidden con la historia. Ya os digo yo que sí que suenan diferencias de un trabajo a otro. Hay nuevas remezclas, hay otro sonido, hay colaboraciones y todo eso hace que sean cosas especiales para los coleccionistas y para los que hemos seguido a Black Sabbath, y para los que se introducen por primera vez en ellos, pues es una manera de encontrarse con el sonido de entonces, con el Black Sabbath que nunca te explicaron. Posiblemente te diría, esto se llama Kid Agreed, del disco aquel llamado Forbidden. En tiempos modernos, vamos a decir, ya, con la nueva remera. Lo primero que sí, que hace 22, 24 años sí que había teléfonos móviles, porque yo recuerdo que tenía uno. Lo que pasaba eran zapatófonos de esos. Era muy fácil distraerse con lo que pesaban y utilizarlo conduciendo. Y hablando por teléfono, no había sistemas de Bluetooth para hablar por el teléfono, ni había coches que lo tenían. Pero bueno, y lo siguiente que esto suena muy bien, que los discos, que es la primera vez que se editan en vinilo, se han encargado de hacer las mezclas el propio Tony Iommi, y que esto hace darle una vuelta a la imaginación. ¿Y pensáis vosotros, os imagináis que se echan a la carretera Tony Iommi y Tony Martin con, bueno, algunos músicos de los de que estaban entonces? No van a estar ya, claro, como os acabo de decir, pero ¿y hacen estos temas? Pues, hombre, no estaría nada mal, ¿no? Poder ver en directo Año Domini 89, 1995. Estaría muy, pero que muy, muy, muy, muy bien. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns are blazing. My deadly trip. On a deadline, gonna send you down. Esto es Demon Fire, que es uno de los temas que sí tocaron del nuevo trabajo de Power At, AC/DC, el nuevo, del más reciente, que venían que impregnando esos momentos estelares de esta gira de veintitantas fechas sitios, algunos repitiendo como Sevilla, que nosotros tuvimos ocasión, yo tuve ocasión de verlo el miércoles aquí en España, en Sevilla, y luego pues tocaron después, unos días más tarde, repitiendo concierto. Entonces la sensación fue una sensación muy, muy atractiva, el poder estar allí de nuevo viendo a AC/DC con la formación de Stevie Jones en la guitarra, Chris Cheney en el bajo, Matt Land en la batería, lo digo a ellos primeros porque son muy importantes, Brian Johnson en la voz y Angus Young a la guitarra. Y lo digo los primeros porque ahí, después de leer varias crónicas de lo sucedido en distintos medios, pues es verdad que ellos, la parte de bajo y de guitarra por parte de Chris y de Stevie, no se movían demasiado porque estaban ahí para lo que estaban, pero aquello sonaba de una manera demoledora. Y ellos fueron muy importantes para que, y siguen siéndolo, para que la gira de AC/DC continúe y tengan sus momentos de foco, sin duda. Todas las fotografías que se han publicado son de Brian Johnson y de Angus Young. Y es que son los auténticos AC/DC, vamos a decir. Bueno, el auténtico AC/DC realmente es Angus Young. Pero los que quedan de la etapa dorada, pues Bon Scott. Bueno, hay veces que se hablan de estos músicos, no se hablan como si no importaran y no estuvieran allí tocando. Bueno, 60.000 personas creo que era la cifra de la cartuja, una cosa bárbara, que yo creo que nadie va a olvidar en ese concierto, ni olvidarán los que hayan podido ir dos veces. Yo los volveré a ver en esta gira más adelante, también en Bratislava, como poco estaré allí, y será dejar pasar unos pocos de meses para en julio ver en qué momento se encuentran en escena y bueno, pues haciéndonos disfrutar con algunos temas nuevos o más recientes y sobre todo un montón de clásicos. Cuando llegaban los clásicos, aquello estallaba. Antes de que hicieran Demon Fire, hicieron Back in Black, que fue la canción segunda del concierto, pero posteriormente luego ya sonaron Thunderstruck, Hellbells, Show to Thrill, Sin City, Rock and Roll 3, digamos que era de las más recientes, pero High Voltage, Highway to Hell, Let There Be Rock y ese final con TNT y For Those About to Rock, We Salute You, pues eso fue lo que ya a todos los dejó en el Nirvana, porque todo estuvo muy bien. Angus Young se esforzó todo lo que pudo y un poco más por darlo con unos solos de guitarra, unos saltos, unas entregas que no son las mismas que hace años, pero ojo cómo se entrega. Hubo un momento ahí que hizo una virguería, como si tocara el violín con tocando las cuerdas de la guitarra con su corbata, la tensó unos segundos ahí y tal, y a todo el mundo le pareció que eso fue una maravilla, un performance fabuloso, y todo eso, pues esas cosas hay que resaltarlas, pero por encima de eso él se sigue tirando por el escenario hacia los momentos finales con revolviéndose, pareciendo que la guitarra no va a dejar de sonar nunca, y eso es un desgaste, y sobre todo pues imaginaos en Sevilla el calor que hacía esos días. Así que hay que aplaudir que estén haciendo el show que están haciendo, con unas pantallas detrás que iban proyectando imágenes que bueno, acondicionaban todo lo que estaba pasando en el escenario muy bien. Han dejado de lado ¿dónde estaban las muñecas de Rossi? ¿Dónde están los hinchables esos? Ya no están, o sea, no los llevan, pero no pasa nada, hay cosas que han suprimido, pero siguen siendo ellos con esa pasarela en un estado elevado, en un paso elevado a la que se sube Angus Young, y pues brilla, pasea por allí y hace que todo el mundo lo pueda ver en lo más alto. Yo creo que siguen estando en lo más alto, y bueno, pues vamos a disfrutar de los conciertos que están dando, y ojalá vengan más después. Back in Black, que es lo que vamos a escuchar ahora. Back in Black es un tema que además tuvo ocasión de grabar para el canal de YouTube de Mr. Virus y de Raúl García Mr. Virus, y ahí está, para quien lo pueda ver. En un momento determinado, nada más que empezó la canción, empezó a notar que algo no le funcionaba en los auriculares, y entonces pues empezó a buscar el botón para escucharse mejor Brian Johnson. Y eso se ve en el vídeo. Luego son cosas de esas que quedan, que permanecen, pero se ve lo bien que sale al paso y se ve también cómo tiene algunos problemas en algunos de los, al cantar en algunos de los textos o de los de las frases, ¿no? Y ahí está, os invito a que lo podáis ver porque es un momento muy interesante en el que yo cuando lo vi dije, madre mía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué va a ocurrir? Si esto no ha hecho más que empezar. Pero luego todo se enmendó. Así que por lo pronto vamos a poner el audio directo de esa canción que tuve ocasión de capturar para que veáis la euforia que se vivía allí en ese momento sonando Back in Black de AC/DC. En vivo, Back in Black, en la Cartuja. Y el resto de la gente, el resto del público que hace posible que la euforia sea de común acuerdo. A ver, yo lo tengo que repetir de vez en cuando porque yo tengo un canal de YouTube en el que cada concierto que veo, o algunas cosas de las que disfruto, las subo ahí. con el fin, ya lo además lo pongo en el enunciado en castellano y en inglés en el canal. Yo no me llevo un solo céntimo de euro ni de dólar por tener este canal. No lo tengo monetizado. Lo único que hago es compartir las cosas para que la gente pueda verlas y disfrutarlas. Aquellos que no tienen la posibilidad de ir porque no tienen el dinero, no se pueden desplazar hasta allí o se han quedado sin la entrada directamente porque se han agotado. Y los que han estado y les gusta volver a repetir la función y disfrutarla de otra manera. ¿Por qué os cuento esto? Ha habido varios comentarios, queridos talibanes, podría decir, de Mr. Virus. Hay algunos comentarios que dicen que hay que estar, que hay que ser imbécil o no puedes ver el concierto, no puedes grabarlo y dedicarte a grabar y perderte un solo segundo, un solo minuto de una actuación como esta, que los conciertos están para disfrutarlos, no para grabarlos. Sí, ya lo sé, que los conciertos hay que disfrutarlos, pero el hecho de permitirte a ti mismo, si me estás escuchando, que, querido talibán, o queridos talibanes, que disfrutes de ese momento que no has podido ir al concierto, ya digamos que es misión cumplida por parte del canal. Yo cuando voy al baño en un concierto o voy a la barra a refrescarme porque me apetece tomarme algo, cuando me doy la espalda me pierdo también algunas cosas y no pasa nada. Alguno decía, es que es una manera única de ver CDC y ya no se va a poder repetir más en tu vida. No puedes grabar una canción y dejar de disfrutarla. Bueno, cuando vaya a Bratislava no voy a grabar este tema. Os prometo que voy a verlo íntegramente la canción. O sea, en esta ocasión yo tengo la posibilidad, la suerte de volver a verlos. Así que no pasa nada. Estar vosotros tranquilos. Y además, mirad, estos días también tenían lugar los conciertos de Taylor Swift en Madrid, ¿verdad? Que tocaba varias noches, ¿no? Y se hablaba de que los fans de Taylor Swift, algunos estaban llevando pañales especiales para no perderse una sola canción y hacerse sus necesidades encima, si se le escapaba alguna gotita, para disfrutar con los ojos puestos así, como los de la Naranja Mecánica, ¿os acordáis? Que se los ponían así con palillos para que no se les cerraran. Pues esos son los fans de Taylor Swift. Entonces, hay algunos fans de AC/DC como estos, si es que son fans de AC/DC, que habría que colocarles unos pañales para que vayan a los conciertos. Porque, hombre, vosotros me diréis, ir a ver un concierto de rock que dura dos horas, que no, y si estás tomando algo, me da igual que sea café, que limonada, que cerveza, sobre todo si es cerveza, que no sientes que se te hace cosquillas en la vejiga y tienes que ir a desahogar. Pues nada, pañales para todos. Los que estaban criticando los pañales de los fans de Taylor Swift, resulta que ahora en el rock, en el heavy metal, se van a poner de moda. Y bueno, hablando de Taylor Swift, hablando de Taylor Swift, hablando del nombre de Taylor, vamos a escuchar a The Pretty Reckless, porque esa misma noche, bueno, está haciéndolo durante todos los conciertos de AC/DC, está The Pretty Reckless con Taylor Momsen cantando, haciendo la apertura de un concierto que digamos que está muy bien, que es correcto, que no se dejan, yo creo, que llevar por una euforia excesiva, y que me di cuenta que si los seguidores de AC/DC no hicieron demasiado caso a los músicos de AC/DC, que no eran Angus Young y Brian Johnson, imaginaros el caso que le hicieron a The Pretty Reckless tocando. En muchas ocasiones yo creo que estas cosas, es una pena que no se le preste atención a la banda invitada, porque lo hicieron realmente bien y porque la banda es realmente sensacional. Con este tema es con el que cerraron su set, para calentar el ambiente y para que, imagino que muchos, en este caso sí, pudieran ir tranquilamente a la barra a beber y al baño a mear o a satisfacer sus necesidades. Suicide with a candle burning in her eye, but in my tombstone when I go, just put death by rock and roll. Forgot what he was on, but he broke the needle, dead and gone. But in my tombstone when I go, just put death by rock and roll. I wanna go. Put death by rock and roll. Janie had steel in her bones, but she burned away wood into stone. But on my tombstone when I go, just put death by rock and roll. I wanna go. Lo dicho, hicieron un concierto muy entretenido. Yo en otras ocasiones que he visto a Pretty Reckless en vivo, claro, pues han sido más vamos a entregar todo porque estamos en el terreno que nos compete, pero en estas situaciones yo creo que también hay un poco de, entre comillas, sentido común de no ir, de no apretar más de la cuenta. Aunque voy a decir una cosa, o sea, cuando sale la CDC a tocar, da igual quién haya estado funcionando antes sobre un escenario, es que directamente todo explota. Y durante esas fechas, después de estos conciertos, Helicopters se irrumpían también por España haciendo gira. Ya sabéis que se separaron en 2008 y se quedaron ahí como unos 15 años sin grabar ningún disco. Y como bueno, pues todo el mundo siempre que veía a Nicky Anderson, al resto de la banda, en otras historias, tocando con sus otros grupos, pues les preguntaban, ¿cuándo vais a juntar? ¿Cuándo vais a grabar? ¿Cuándo tal? ¿No? Y bueno, pues siempre había ahí unas dudas de si eso llegaría a ocurrir. Pero bueno, grabaron The Age of Oblivion en 2022 y de ahí que se pusieron ya a funcionar y que pareciera que pudiera ser una gira momentánea y todo pasa y nos volvemos otra vez a la cueva de Helicopters y seguimos con nuestras otras cosas, pues parece ser que no, y seguimos teniendo y disfrutando de su música y de sus directos. Esto se llama Stay With You, son Helicopters. Este es uno de los nuevos singles que publican las huestes de Nicky Anderson y que nos hacen pensar en momentos aún de revolución por parte de la banda sueca, la formación de Estocolmo. La verdad es que Helicopters siguen siendo pues una de esas bandas más queridas y disfrutadas en vivo. Siempre hay momentos para todo, pero sobre todo lo digo por ellos, por los músicos, ¿no? Aunque tengan sus otras cosas, siempre hay momentos para el poner las cosas en su sitio y hacer felices a sus antiguos seguidores. Y posibilitar también a los nuevos a que los vean, ¿no? Porque hay gente que se engancha a las bandas con el paso de los tiempos, pero ya cuando los escuchan dicen, joder, cómo molan este grupo, pero ya no están tocando o están en sus cosas, en otras historias, ¿no? Y bueno, pues cuando ocurren cosas, momentos como estos, oye, eso pues uno es feliz. Posibilita mucho los festivales, algunos festivales, bueno, algunos grandes festivales, pequeños festivales o festivales de reunión, no lo sé, festivales en realidad. Hay veces que las salas, las giras no las hacen, pero se reúnen para momentos concretos de festivales. Y para eso también sirven los eventos masificados, que hay gente que todavía que los critica, pero joder, si es que un festival, luego vamos a ser realistas, ¿no? Una entrada para un concierto hoy en día te cuesta dispar, ¿pero qué costaba? El otro día tocaban ellos solos, 60 euros, solamente 60 y tantos euros, ¿no? Bueno, pues hay grupos que cuestan 70, 80, 90, 100, y ves una actuación. Por un festival, por ese dinero, te ves un montón de grupos, además de ese grupo que estás viendo en una sala en solitario. Con lo cual, ese es otro de los motivos más por los que particularmente hay que aplaudir los festivales. Eso sí, que luego dentro de los festivales hay, las cosas tienen que estar bien, o sea, por el tema de aforos, masificaciones, servicios y repostería y cosas así, ¿no? Hostelería. O sea, que no puede ser que puntos de agua, muchas cosas, todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero, joder, y que posibilitan que veamos a las bandas que no vemos en clubes. Bueno, estuve viendo hace pocas fechas, aunque pasa el tiempo, os aseguro que pasa el tiempo. El 24, 25 y 26 de mayo estuve en Berlín viendo la nueva edición del Desert Fest Berlín, que ya sabéis que se hace en otros puntos también, pero en Berlín, y bueno, disfruté muchísimo con las bandas que conocía y también con las que conocí por primera vez, que había un montón este año porque había muchos grupos de Berlín, pero bueno, de Alemania, y luego traídos de otros lugares. A mí es lo que me gusta, ir a conocer. Cuando uno ya tiene vistas tres o cuatro bandas más de lo normal, pues le gusta que conocer tres o cuatro bandas más que nunca pasaron por sus ojos o por sus oídos, y de esto hubo mucho, pero bueno, yo creo que vamos a hacer un especial, no sé en qué mes ni en qué día, en qué año, sí, de Desert Fest Berlín, porque hay muchas cosas que os quiero contar y que quiero que escuchéis, ¿no? Contar, me podéis leer en los artículos que escribo y ahí lo cuento, pero la música es lo que realmente apoya si uno tiene razón con lo que explica o no. El festival, el viernes 24 de mayo, yo lo abrí con esta banda llamada Neander, que eran los primeros que tocaban en los puntos donde se iban intercambiando los dos escenarios, el Columbia Theater y el Columbia Hall. Y entre medias había un espacio exterior al aire libre con un pequeño escenario donde también tocaban algunos grupos, y había DJs y había una cosa que se llama Freak Show Cabaret, donde pasaban por allí unas chicas, que ya también os conté de ello en la pasada edición, donde hacían espectáculos bizarros. Y esto fue Neander, mi escopetazo de salida, una banda que es natural de Hamburgo, que puso a desfilar su amplia capacidad musical para englobar sonidos que les pueden hacer ser etiquetados por varios géneros musicales, y que pues dentro de esos géneros hay una coctelera de rock instrumental, y que te lleva pues a pensar en post-metal, en doom, en stoner, incluso cosas más oscuras. Esto es Neander, Capra. Thank you. knows. Nobody knows where we are. And then they did answer like, bang, we climbed. And suddenly for maybe a minute, we're real. And then we float off again, as if we don't even exist. Música, como yo los definía ahí mismo cuando los vi, música para soñadores, hecha por soñadores, que además están haciendo un hueco, tampoco que lleven demasiados años funcionando, Neander, con una tilde en la A, pues haciendo poco a poco esa apertura de puertas, ¿no? Que como si fueran puertas giratorias de o que se abren del oeste, ¿no? Y le das así, pap, le das a un manotazo a cada una y pasas, y si te va bien y están bien aceitadas las bisagras, pues pasas bien, pero si no te va bien, pues las puertas se te cierran y te dan un golpazo y te tiran para atrás y haces el más espantoso de los ridículos, ¿no? Entonces ellos están pasando bien y tienen la vía libre para poco a poco darse a conocer. Después de su concierto pude ver a Monkey 3, que es una banda suiza ya con un talante y un... Pero que claro, que también es una banda que todavía le queda hacerse un nombre y que muchos entiendan este tipo de música instrumental, que realmente es tan esencial para dejarse llevar y que haya cosas, ¿no? en los sentimientos que se conecten, ¿no? con las cosas instrumentales, con la manera de hablar de la música, con los instrumentos, sin necesidad de que uno cante. Que ningún vocalista se enfade, por favor, que ya sabemos que son imprescindibles cuando tienen una letra por delante que ejecutarla. Pero en esta ocasión no, no es necesario y se hace muy bien. Y bueno, este día, ya digo, pues tomémoslo como un pequeño adelanto de todo lo que pasó, porque pasó muchas cosas. Prácticamente tuve ocasión de ver todo lo que estaba programado, que fueron muchísimas bandas, así que resumen así, el tiempo que tenemos es un poco difícil. Ese mismo día, Black Pyramid es otros grupos que realmente te dejan machacados, ¿no?, con esa forma de tocar, como si fueran bloques brutales de sonido saliendo de los amplificadores, mezclando Stoner Dune. Los Pigs, se escribe 7 veces el nombre de cerdos, Pigs. Es una banda que ya cuando salen a tocar, todo el mundo cambia el aspecto de su cara y la tensión de su cuerpo. Ellos en directo parece que se van a romper, son alucinantes. Y luego, pues esta jornada, por hablar de este día, pues cerró con los belgas Amenra, que es un grupo de post-metal que bueno, pues ya los conciertos que hacen no tienen secretos, mezclan su musicalidad llena de oscuridad con esa energía que parece que a veces va a distintas velocidades, pero que luego coge velocidad y no tiene control, y sus figuras pues se tornan entre muchísima oscuridad y luces, pequeñas luces que van contrastando esas imágenes, y con unas panteras detrás que hacen que el espectáculo sea místico y que te haga introducirte dentro de su música. Ellos tienen publicados un reciente disco de que hicieron únicamente una canción, Amenra, se llama Die Durk, lo publicaron, bueno, reciente disco, su último trabajo grande, por lo menos que a mí me consta, es el de 2021, y hicieron el tema que vamos a poner ahora. Vamos a poner The Evenings, que es una de las canciones, la única canción que hicieron. Claro, son temas largos también lo que hacen Amenra. La particularidad que tiene Amenra cuando tocan en directo, que los hayáis visto diréis, pero si siempre hacen lo mismo, no me lo tienes que explicar. Cambian las canciones, pero hay veces que depende en qué gira los encuentres, pues siempre hacen los mismos temas, ¿no? Su cantante es dado a cantar de espaldas, ¿no?, al público, y hay veces que se da la vuelta y se encara a ellos, es decir, se pone frente a ellos. Pero este músico, este grupo tiene la particularidad, como otros, de que también toca en festivales, en sitios que tienen poco que ver con el rock, aunque ya veis y lo vais a escuchar. Hay una serie de público que a mí me ha pasado en la Sala Caracol y en otros sitios, en algunos festivales, donde mientras ellos tocan no se puede ni respirar. El público se enfada mucho porque es un público muy especial. No hablo del público entre tú y yo, que me estás escuchando ahora, que somos los que vamos a los conciertos y tomamos cervezas, vamos a mear, pero cuando vayas a mear a los conciertos, sobre todo cuando son de AC/DC, procura hacerlo marcha atrás, como los cangrejos, sin perder la visión de lo que está pasando en el escenario. Entonces, público de Amenra, si oye que alguien suspira o se le cae un botín en el suelo o tal, se da la vuelta y te dice que por favor que no haga ruido, como si estuvieran en una ópera, en un teatro. Y eso me llama la atención, porque hay veces que estás acatarrado y amén de que estés con la congestión y sonándote. ¿Y por qué os cuento esto? Pues bueno, a mí estas cosas me dan un poco igual, es decir, o sea, en los conciertos no hay que hablar, pero tampoco hay que ser tan exquisitos. Y entonces tenía detrás un tío muy alto que cuando me di la vuelta le vi y tal, y que estaba con alguien con la voz muy ronca, y bueno, y entonces empecé a escuchar no en mi oído sino en la sala entera a decirle a su colega: pues a mí este tío no me mola que cante de espaldas. Y por supuesto determiné que era español y aparentemente parecía vasco, no se enfaden los vascos, y dije, la madre que lo parió, no la van a pegar, pero aquí nos va a montar aquí un conflicto, y van a pagar todos los españoles por uno o por dos. Así que, hombre, vamos a ver. Querido compatriota, si no te gusta que canta de espaldas, nadie te está obligando a que vayas allí a criticar y a enfadar a los seguidores que sí que flipan y en silencio cuando canta de espaldas. Es evidente que mientras escuchas a Menra hay algo en su música que hace que anule tu falta de atención y que te distraigas en otras cosas y lo centres en lo que está sucediendo ahí, ¿no? Cuando escuchas, cuando ya están en un escenario, es más evidente. Entonces, cuando se trata de no desconcentrar a muchísima gente que los está viendo con esa sensación, pues no puede venir un vasco y, con todos los respetos para los vascos, ya sabéis, vosotros me conocéis. A ver, un vasco es una persona como puede serlo un madrileño. Pero, hombre, siempre es especial. Desde que yo me enteré que los vascos cuando beben y se emborrachan nunca caen al suelo y se mantienen en pie, para mí son realmente superiores. Lo tengo que decir así. Y todos los amigos vascos que tengo me lo han demostrado, pero no solamente superiores en estas cosas, sino en personalidad y en amabilidad. Y bueno, pues me quedo con el recuerdo de este tipo. Luego tuve una historia con un navarro en el Viñarrock que fue completamente lo contrario, que creo que os conté, con unas cosas que me encontré de una cartera. Y yo creo que me encontré cara a cara y le expliqué que si eso era suyo, su documentación y el contenido de los productos, y me dijo que no, por miedo a que le detuviera, pensando que yo debía de ser alguien capacitado para ello. Bueno, esa es una historia que se escucha en los programas de Mr. Virus, en los apuntes sobre el Viñarrock, pues lo escucharéis, lo encontraréis en el podcast, pues un poquito hacia atrás, ¿no? Unas semanas hacia atrás o un mes ya. Bueno, no os cuento más de Desert Fest porque se nos vaya el tiempo, pero ojo, aluciné con Arthur Brown. Arthur Brown, claro, nos estamos yendo a una época de muchas décadas hacia atrás y que yo nunca había tenido ocasión de ver a Arthur Brown y su The Crazy World o Arthur Brown en directo, pero sí un montón de veces disfrutar con aquel tema llamado Fire, en el que él, con sus excentricidades en directo y sus cambios de vestuario, aparecía con una cabeza, con una especie de casco en la cabeza, en el que le empezaba a echar fuego porque le prendían unas como unas barras que tienen un producto combustible, y salía cantando Fire con la cabeza en llamas, ¿no? Bueno, pues él estuvo actuando en Desert Fest este año, cerca de cumplir, que lo va a hacer ahora, 82 años. Y alucinante el espectáculo y la voz y también poder verlos allí. Y luego cosas muy destacadas como Osis, Mondo Generator, Brian Bjork Trio, Sonata, Master of Reality, Pentagram. Bueno, o sea, todo esto lo tengo que contar despacito. Me vais a dar un poco de tiempo para que prepare ese programa. Y también esté por aquí por Madrid, desde donde hacemos el Mr. Virus, cuando termine un poco la senda de festivales que tenemos ahora por delante. No sé, está Rock Imperium, Rock Fest, Hellfest, vienen todos de seguido, chicos. Yo haré lo posible por que tengáis un próximo programa. No sé en qué momento de Mr. Virus os vaya contando las cosas que vayan sucediendo, y si no, pues ya sabéis que a través de asaltomataradiorock.com, que se emite el programa, escucharéis pues programas a lo mejor recuperados. Pero si os apuntáis al podcast de Mr. Virus, pues cuando haya una nueva actualización de que se sube un programa, pues os enteréis y lo podéis escuchar. Es una buena opción para no perder el momento. Escuchamos a Oranssi Pazuzu ahora, que publicará en otoño de 2024, próximo otoño en algún momento, aún sin determinar, nuevo trabajo que se llama Munta Tuya. Y Oranssi Pazuzu es una banda que hace ya años nosotros desde aquí te descubrimos. Es una banda finlandesa que mezcla la psicodelia con el black metal y muchísima oscuridad, un espectáculo de luces y sombras también, como Amenra. un poco así, pero cada uno está en su historia. Y en este disco le ha dado un toque más de electrónica, o por lo menos al adelanto de lo que será este disco, que te vamos a poner ahora con el tema que da título al álbum y que se llama algo así en finlandés como que cambia formas, Munta Tuya. Bueno, ellos estarán actuando, yo por lo menos lo veré en la próxima edición del Amplifest, el festival que tiene lugar en Oporto este año, que lo hacen en noviembre, en el 9 y el 10 de noviembre en la sala Hard Club. Hay dos escenarios que se van, es de interior, indoor, y se van alternando los grupos, y ahí estarán. Es uno de los platos fuertes para mí de esta edición del Amplifest 2024. Ya os contaré cuando se aproximen las fechas, pero de momento escuchamos lo nuevo de Oranssi Pazuzu. We'll be right back. La música de Alexei Pazuzu a mí me parece absorbente en el buen sentido, lo de estos finlandeses, y luego la manera que tienen de actuar es una paranoia total. Claro, ahora ya que han pasado los años, uno se acomoda más a verlos, le parece más, bueno, no le sorprende a lo mejor tanto, pero sí que disfruta cada uno de sus conciertos. Pero hace años, cuando descubrimos a Orazi Pazuzu y empecé a ponerlos en Mr. Virus, era una sensación desorbitada. Y bueno, recuerdo, ahora van a tocar tocarán en otros lugares, pero esta fecha la contemplo en el Amplifest en noviembre, en el Hard Club, y allí ese sitio que suena. Hay unas salas en Europa, o sea, en otros puntos que no son España, que cuando vas allí y escuchas los equipos que tienen y la visión que ofrecen, sin problemas, sin cosas, objetos o columnas que te impidan, pero sobre todo el sonido, dices, ¿por qué esto no lo tenemos en España? Hay algunos lugares donde sí que hay en España, pero de verdad los contamos con los dedos de una mano, y además yo creo que con una mano de una mano amputada, con algunos dedos amputados. Y lo del Hard Club de Oporto es alucinante. Luego tiene la particularidad de que es el Hard Club es realmente un sitio histórico reconvertido, lo que fue el antiguo mercado Ferreira Borges, que fue un mercado de hierro y cristal que se construyó en 1880, por aquellas fechas, y que se reconvirtió en lo que es el Hard Club, que arriba tiene un restaurante y demás, ¿no? Pero la sala es realmente de ver. Y Orazi Pazuzu allí también. Y me estaba acordando, como curiosidad, porque cuando tocan ellos es como si les estuvieran doliendo las tripas o fueran a convertirse en algún monstruo extraño, por la forma que tienen de contonearse, ¿no? y de mover los instrumentos. Y Orazi Pazuzu tocó en Portugal, fue en el 2017, a finales del mes de abril. Yo los estuve viendo en Barroselas, ¿no? Y algo ocurrió allí, que al concierto siguiente, el día siguiente, que tenían que tocar en la Sala Caracol de Madrid, que era una de las salas que sonaba muy bien, acordaros, en Madrid, Orazi Pazuzu no pudo hacerlo con, lo hizo, pero sin uno de sus integrantes, porque tuvo unos problemas intestinales, y debía de irse por la pata abajo, y entonces pues no pudo actuar, porque esa forma de, yo decía un poco en broma, pero bueno, que hubiera salido a tocar, pero si no se le iba a notar si tenía problemas o no. Pero es verdad que tiene que ser incómodo actuar como ellos lo hacen con un problema de este tipo. Pero, queridos amigos, se han puesto de moda unos pañales que algunos haters que van a CDC o que ven los vídeos de CDC y que lo usan, que lo van a usar en los próximos conciertos seguramente. Y aparte, los fanáticos de Taylor Swift, pues ya sabéis que se lo ponen. Entonces, Orazi Pazuzu, si salen en su día, hubieran salido con estos pañales, podrían haber tocado todos. Yo es ahora la conclusión que saco después de ver las cosas como están hoy en día. Todo cambia muy rápido, amigos. Se llaman Reliquia. your body still sinking, the euphoria swallows you whole, embracing you and all that you're missing. At the end of the line, you clutch for the way that my blood rushed. When you said you felt most alive when you came alive. Reliquia o reliquia, ya la pronunciación se escribe como reliquia, pero sin la U, es decir, pues así, simplemente, para que lo entendáis. Ellos son de Sydney, de Australia, es el disco debut que pusimos en Mr. Virus también. Yo creo que en uno de los últimos programas pusimos otra de las canciones de ese álbum llamado Secret of the Future, y es la aportación que hacen a bueno, pues yo creo que a la fusión de distintos estilos musicales, pero con un poder sonoro que es bastante envolvente también, y que editan a través de Nuclear Blast. Ya sabéis que es un sello muy potente, una multinacional que apuesta fuerte por los artistas, sobre todo valores nuevos, y hay veces que unos funcionan, otros se quedan en el camino, pero por lo menos le dan la oportunidad de que cuando tienen cosas importantes que expresar en estudio y en directo, van hacia ellos. Y esto se llama Cape, lo que acabas de escuchar, otro de los temas dentro de esa película que has escuchado ahora mismo. No te tengo que definir más porque lo has escuchado perfectamente. Vamos a oír algunas cosas nacionales, hombre, que estamos ya terminando el programa de hoy, y aquí tengo el segundo trabajo de Empiric, de Seven Lounge, es como se llama. Es un disco que ha contado con un montón de invitados para dar forma a estas canciones yo creo que merece la pena que su autor en su momento nos diga, nos cuente y nos exprese, porque hay una trascendencia, y yo sé que después del anterior disco que sacó un trabajo muy muy importante para conseguir que salga un álbum como este. Pero bueno, no obstante, vamos a poner un poquito de esta historia. Ahora os cuento si queréis algo más, pero vamos a emplazar a que nos diga él qué es lo que tiene este álbum en un próximo programa de Mr. Virus, y temas como este llamado Karma. Life is filled with choices when you stand. rearing the map. Find a road to peace of mind. Pues este es uno de los adelantos, se llama Karma, de ese disco llamado Sibin Lounge, que es el álbum que ha creado y que ha dado forma a alguien que vive en España, que tiene nacionalidad española, pero que yo creo que es mexicano, de origen de raíz, y que conozco hace tiempo ya. Pero hay veces que los artistas le dan unos matices, unos carices de misterio a las cosas que sacan, que uno no sabe realmente si desvelar su biografía o no, cuando conoce un poco más. Él se presenta como JP, pero bueno, para los amigos, pues Juan Pablo, ¿no? Y yo quiero que cuente lo que hay aquí dentro, aunque yo adelanto que de Seven Lounge está basado en el libro de las siete leyes espirituales de Deepak Chopra, y que cuentan las guitarras también con el bajista brasileño Luis Mariuti, que ha tocado con Shaman, con Angra, y con Chus Gancedo en la batería. Aparte, hay colaboraciones de Sasha Paet, de Doug Descarat, de Saxon, Sasha Paet, ya sabéis que es un genio, Heaven's Gates, Avantasia, bueno, Chris Caffery está también aquí, de Sabotage, y luego pues Tonio Ruiz de Coda, Marcelo Belliz y Gustavo Escobar, de Ricky Martin. Y por eso mismo, bueno, aparte de que la mezcla de masterización la ha hecho Frederick Nostrum, que sobra decirte quién es, en sus estudios Freeman de Gotemburgo, en Suecia, pues aquí hay muchas cosas que definir, porque todo suena muy bien, y yo, a mí me apetece que realmente nos explique todo lo que hay aquí, o por lo menos alguna de las cosas que se incluyen. Bueno, la semana que viene... la semana que viene, porque este programa lo estamos haciendo en fin de semana, ya sabéis, tiene lugar pues un concierto de muy importante de James Addiction, y yo quería poneros algo de lo que va a pasar allí, pero si os soy sincero ahora mismo, no sé si tenía por aquí el disco preparado, así que voy a poneros otra cosa. Si me vais a permitir que escuchemos lo que quería poneros, vamos primero a tornar hacia otro lado y escuchamos, por ejemplo, a Experimento Milgram o La Excavadora. La Excavadora me parece una banda sensacional, que ya sabéis que estuve viendo a su cantante con Marquis Ramone hace pocas fechas dentro de una gira muy extensa que ha tenido por aquí. Y esta es su otra historia. Esto es donde él realmente ahora mismo es... Él es feliz en cualquier sitio donde cante. Pero La Excavadora tiene un potencial muy sorprendente. Largo en el parque. banda realmente con una experiencia y con esos ritmos, esas melodías y esas letras realmente engancha, ¿no? Son La Excavadora, formado por músicos de Marquis Ramones, Gatillazo, La Polla Records, Children. Ellos son Pela en la voz, Chiqui y Angelillo en las guitarras, Button en el bajo y Miquel en la batería. Realmente son para un grupo de directo, seguro, para disfrutar. Si tienes ocasión. Y es lo que le ocurre a la banda que vamos a poner ahora, que son Neon Delta. Estarán tocando con James Addiction. Es yo creo que un punto para un grupo poder ser grupo invitado de una banda veterana como esta, que a mí me sorprende además que toque en este caso en Madrid, en la Riviera. Bueno, no me sorprende, o sea, me parece que está muy bien. De hecho, las entradas están agotadas, ¿no? Pero que quizás veamos a James Addiction como una banda que necesitaría estar en una forma más grande, ¿no? Pero bueno, disfrutemos de lo que hay. Los que vayamos. Neon Delta, que es una banda que se formó hace 10 años en Barcelona, también a través de músicos experimentados, y que en aquellos entonces recuerdo que tuvimos ocasión, yo creo que fue en el programa Si Me Llamas Quedamos, con Carlos Pina, de entrevistar a la banda y que nos contaran de sus métodos imparables en directo a propósito de aquel trabajo y de canciones como esta, Seamos Todos Uno, y que seguramente que estarán interpretando en la Riviera en ese concierto. Tuve ocasión de verles hace muchísimo tiempo en vivo en el, yo creo que fue en la sala el perro de la parte de atrás del coche con este álbum, y bueno, es una banda de directo, por eso decía que no deja a nadie con los brazos cruzados allí preguntándose cuándo viene la siguiente banda. Sobre la involuntaria oscuridad, cada locura. es eso, Neon Delta, que estarán actuando con Jayce Addiction en Madrid el 18 de junio, que es martes. No creo que había dicho lunes, es el martes. El lunes toca el último concierto de Bruce Springsteen en el Metropolitano, y también estarán actuando Judas Priest con Saxon, con Uriah Heath en el Palacio Vista Alegre. Qué horror con lo del sonido ahí en Vista Alegre. Pero bueno, y entonces pues da la posibilidad de ir a verlos en momentos distintos. Bueno, quien tenga la entrada, claro, porque van a tocar ahí y nada más. Nos tenemos que despedir. Mr. Virus lo va a hacer con un tema que a mí me gusta mucho y una banda a la que, bueno, pues hay que darle la relevancia que va teniendo poco a poco. Nos escribe Experimento Milgram, nos escribió, porque llevamos una semana sin hacer el programa, para hablarnos de con su carta de un nuevo vídeo que publicó, de un single vídeo, y que es adelanto de su nuevo trabajo. Dice que no hay dos sin tres, y aquí llega el tercer single, Un pasito, que nos deja más cerca de nuestro próximo disco, Evolución al mono. Os contaremos una historia que habla de nosotros, del ser humano, de nuestras miserias, de nuestros miedos, de nuestra fragilidad, y os la contaremos a nuestra manera. Para ello hemos preparado una vez más un videoclip que acompañará el nuevo single, Se lo va a llevar el aire, así es como se llama, Se lo va a llevar el aire, y que se editó hace ya unos días en las plataformas digitales. Así que de esta manera os invitamos a que veáis el vídeo y escuchéis la música de Experimento Milgram. La semana que viene estamos de festival. Hasta pronto, espero. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. Nos despedimos hoy, queridos amigos, con Experimento Milgram. Ser buenos. Se lo va a llevar el aire, que lo lleve, que se vuele. Buscaré un millón de excusas para odiarte hasta la muerte. Cambiaré cada caricia por manos sin remitente. Robaré toda como hacemos con los memes, y me quedaré tranquilo, no habrá sido culpa mía. Y en las noches que no duerma, yo te mando una misiva. Este dolor, no hay rincón donde estar, ni una droga capaz, solo alcohol, mucho alcohol, pa' quemar este puto volver. Se va a congelar mi sangre, ay viejo, de repente tú tendrás toda una vida, yo la vida que se pierde. Con las fuerzas que me queden, pienso solo en mi venganza. Una bomba en el desierto nunca ha destruido nada, y me quedaré tranquilo, habrá sido culpa tuya. Si no hay forma de arreglarlo, que el aire borre mis dudas. Y este I'm